Escuchando Identidades y Encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Muchas industrias disqueras se han dedicado a la investigación y a la recopilación de música que comúnmente no se puede encontrar y no se escucha en los medios comerciales. Una de estas empresas es Soul Jazz Records. Ella viajó hacia el vasto mundo musical del Caribe, profundizando en las raíces culturales africanas de la región. Durante los últimos 20 años, Soul Jazz Records ha documentado y presentado las historias a menudo ocultas y de profundos mundos musicales de Cuba, Haití, Jamaica, Belice, Trinidad, las Bahamas y muchos más. En este caso, de las Islas Guadalupe, escuchemos a Tradición K. Nos interpretan el gua. En commandé les répondait pour répondre moi. En commandé aussi la voix les tambouillés. Si on tini les bons tambours en décachant à soleil les vents. Dans la rade-là, il y a moins, tout en moins pour mener y aller. En Dieu, loi, capacité pour l'étranger. Si vous voulez, maman, moi, on peut faire du bien, bonjour, ben moi. Chayela, tout trimé là, mon trimé bi misérable là, vous et combo chao là, c'est fri là, oublie bouillé moi. Consolez-moi, pour courager, ni longtemps moins courager, crier bon Dieu Seigneur, c'est pour bien c'est pour en moins. Et là, Identidades y encuentros. Seguimos. Ahora vamos a escuchar algo desde la isla Martinica, isla ubicada en el Caribe. Escuchemos a Lorian Sacharier. Ella es una de las cantantes más conocidas de esta isla. Su música tiene bastante de jazz y algo de los sonidos tradicionales del Caribe, como el suku, la música biguiné y la mazurca. Escuchemos a Lorian Sacharier. Ella nos interpreta Alela. See Seguimos con nuestro recorrido musical, como les comentaba, por algunas islas de nuestro planeta. Ahora vamos a Nueva Zelanda. Este es un país ubicado en Oceanía, que se localiza al suroeste del Océano Pacífico, formado por dos grandes islas. De esta isla escuchemos a Te Vaka, que es un grupo de 10 músicos y bailarines. Ellos han participado en giras internacionales desde 1997, presentándole al mundo contemporáneo una combinación de la antigua cultura polinesia. Te Vaka nos interpreta Luga Ma Lalo. Thank you. amistades y encuentros. Como les mencionaba hace un momento, varias industrias disqueras se han dedicado a recopilar y a capturar mucha música que no se la puede difundir o no se la quiere difundir más bien. En este caso, también los músicos, el guitarrista estadounidense Bob Brosman viajó a Papúa Nueva Guinea para capturar un sonido en gran parte intacto por influencias externas, un sonido crudo y único, desarrollado aisladamente. Él grabó un disco que lleva por nombre Canciones del Volcán, y este disco incluye un documental completo en DVD. De Canciones del Volcán, escuchemos a Alir Pukai String Band. Ellos nos interpretan Umalari. Thank you. Identidades y Encuentros. Bien, vamos avanzando en nuestro recorrido musical. Ahora viajamos hasta Australia. Escuchemos al cantante y compositor Frank Yama. Él es de los pueblos originarios de Australia, ubicado en el centro, en el desierto australiano. Él con su música transmite los sentimientos y las tradiciones de su cultura. Frank Yama nos interpreta el llanto de un hombre negro. Continuamos. Ahora vamos a escuchar a Natalie Natiembe. Ella es una cantante de la isla Reunión, isla ubicada en el Océano Índico. Su música está influenciada por la música francesa, la música africana y la música del Océano Índico. Natalie Natiembe nos interpreta Silaos. Continuar escuchando algo desde Haití. De Haití muy poco conocemos de su cultura, a no ser a raíz del terremoto y a través de los políticos corruptos que han gobernado esa isla.

Identidades y encuentros. También vamos a escuchar algo de Jamaica con Winston McNuff. Él nació en la parroquia de Manchester, Jamaica, en una familia de predicadores. Uno de sus bisabuelos era escocés. Comenzó su carrera musical cantando evangelios y en el coro de la iglesia. Grabó su primer disco en 1978. 2 años más tarde, su segundo álbum, Whatman, fue lanzado. Y su canción más conocida de en ese tiempo fue el single Malcolm X. Winston McNuff, del álbum Un Nuevo Día, nos interpreta Tú y Yo. I know. Bien, bien. Espero que les haya gustado esa música que hemos compartido con ustedes esta tarde de miércoles durante estos 60 minutos. Quiero agradecerles por su compañía, invitarles para encontrarnos viernes a las 5 de la tarde y, por supuesto, manténganse en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura en los 940 AM. Nos despedimos escuchando algo desde la isla de Pascua, isla que pertenece a Chile, ubicada en la Polinesia. Vamos a escuchar a Matatoa. Esto significa la mirada del guerrero en idioma Rapa Nui. Es un grupo musical originario de la isla de Pascua y formado en 1996. Su música está basada en la fusión de instrumentos tradicionales de la isla e instrumentos modernos, utilizando en sus discos ukeleles, guitarras, distintos tipos de percusiones, armónicas, teclados y baterías, entre otros. Matatoa grabó en 2002 Fusión Natura. De este álbum vamos a escuchar Jiva. No, my coin, yeah, we're going to go to the mountain.